Hay irregularidades por parte de la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo, y en este caso pues recae la culpa también sobre el secretario de Hacienda, Juan Espinosa, quien posesionó a José Alberto Girón. Bueno, lo que debo manifestar jurídicamente es que de conformidad con la ley 610 de 2000, en el artículo 60, se obliga a la persona que va a dar nombramiento a otro funcionario a revisar el certificado de antecedentes fiscales. Si no se encuentra de pronto publicado, como no es en este caso, porque en este caso sí estaba publicada la inhabilidad, pero en caso de que no se encontrara, es obligación también del funcionario, según el mismo artículo 60, consultarle al ente de control, a sabiendas de que había un proceso adelantado, si efectivamente ya estaba el fallo y se iba a publicar en los siguientes días. Entonces digamos que acá no es necesario ni siquiera probar el dolo, sino que comprobar la culpa, esa culpa gravísima, es suficiente para pensar en que se incurrió una falta gravísima, sancionable de la manera más grave, como lo puede sancionar el Código Disciplinario Único. Miren ustedes, por ejemplo, que el artículo 48 de la ley 734 de 2000 establece en el numeral 17 exactamente, que quien viole ese régimen nombrando, designando, eligiendo, postulando a personas que están inhabilitadas o hayan incurrido en incompatibilidad o conflicto de intereses, pues están incurriendo en una falta gravísima. ¿Qué es una falta gravísima para las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana, Juan Pablo, y que de pronto no saben qué es, y Julio? Una falta gravísima es sancionable con destitución e inhabilidad general, según el artículo 44 de la misma ley 734 de 2000. Entonces, acá no es necesario ni siquiera probar el dolo, sino que con la sola culpa gravísima, es más que suficiente para pensar en que se puede iniciar la investigación. Y además, el doctor Girón estaría obligado, obviamente, a renunciar por estar inhabilitado en el momento de la posesión. Una cosa es que después haya subsanado pagando, pero en el momento de la posesión estaba inhabilitado y esto no se puede subsanar como lo hicieron. Doctor Palacios. Gracias, doctor Emanuel Arango. Lo vi en el testimonio del video de Noticias 1 y quiero preguntarle si, con relación a lo que dijo el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo al final, que el doctor Girón no sería culpable porque él le mostró el recibo y él estaría exonerado de esta sanción en la Contraloría, ¿eso lo determina el propio alcalde o tiene que ser el organismo de control, mediante circular o algún otro medio, quien haga esa notificación? Reciba un cordial saludo, Jorge Enrique, me alegra mucho saludarlo, y la pregunta es muy concreta y es muy buena porque me permite aclarar lo siguiente: no existe ninguna razón jurídica para que un funcionario que va a designar a otro, a nombrarlo, no revise la página al día de la elección. Además que generalmente se piden con 30 días de anterioridad. Los certificados que aparecen en el proceso son de más de 30 días. Pero además la norma, el artículo 60 de la ley 610 de 2000 establece que aún si no apareciera notificado o por lo menos publicado en la página esta inhabilidad, el funcionario que va a nombrar o designar está obligado en consultarle al ente de control si está próximo a hacer la publicación o no. ¿Por qué razón? Porque en el caso del doctor Girón era de conocimiento público que se le adelantaba un proceso que ya había acontecido en la primera instancia y que estaba pendiente de resolverse la apelación. En un caso que es un hecho notorio, pues era evidente que era necesario consultarle al ente de control si no estuviera publicado en la página, pero es que sí estaba publicado en la página. Entonces digamos que el hecho de notificarle al doctor Girón se convierte en un hecho extrínseco al proceso, porque el proceso como tal ya había finalizado, ya había habido una decisión del ente de control, solo faltaba que lo notificaran según ellos, tocaría verificar si es cierto o no, pero aún faltando esa notificación es un hecho extrínseco, porque para eso está la página que cualquiera puede consultar con la cédula. Juan Pablo Sánchez acaba de mencionar algo, que la cédula estaba invertida, estaba en otro nombre. Seguramente esto pudo haber ayudado a que no se hubiera detectado antes si tenía o no una investigación. Me parece muy delicado. A mí me generan muchas suspicacias ya aparte de lo jurídico, y es por qué el doctor Guillermo Alfonso no da posesión al doctor Girón. ¿Por qué pone a otra persona? ¿Sabían el problema que se iba a meter? Entonces, eso es lo que a uno le genera suspicacias. Yo creo que uno no puede defender lo indefendible, Jorge Enrique. Y jurídicamente, el artículo 60 de la ley 610 de 2000, ley 610 de 2000 no le da alternativa para que alguien pueda justificar que es que no se había notificado, que solo se había publicado el edicto dos días y no cinco o tres. Esos son argumentos que de verdad no son del caso. Entonces, el artículo 60, para que lo consulten todas las personas, de la 610 de 2000, aclara este asunto. Doctor Emanuel Arango, gracias por estar con nosotros y sus planes para este 2016. No, pues la idea de este 2016 es trabajar muy fuerte. Recuperar el tiempo que de pronto descuidé los procesos personales como abogado, y quiero pues generar opinión en todos aquellos casos y eventos que ustedes me los permitan. Muchas gracias, muy amables por la invitación.